Actualidad, entretenimiento, contenido diferente y lo principal, la mejor música. Todo esto en nuestra app IQ Radio FM. El sonido especial de los buenos clásicos para la gente inteligente. Escúchanos en vivo desde cualquier lugar. Tan solo descargando IQ Radio FM para Android y iOS. 24 horas al día, 7 días a la semana, en tiempo real, solo para vos. You can't touch this. IQ Radio FM. Transmitiendo solo ondas inteligentes. TIJH, IQ Radio, 105.5 FM. Oh, cerveza, cerveza, yo te amo, mi espumosa belleza. El Oktoberfest vuelve con certeza y más grande que nunca. Con más de 20 conciertos, 2 tarimas y los favoritos de todos, juegos mecánicos ilimitados. Más de 150 marcas de cerveza del 3 al 5 de octubre en Pedregal. Y por primera vez, Oktoberfest Village. Una versión más exclusiva, 11 de octubre en Nebula Center. Entradas disponibles en oktobercr.com. ¡Levanten sus jarras y a brindar! ¡Prost! Un evento de Nunu Producciones. Well, I see him on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he's sinning. Yeah, yeah. Years of mental tears, cries of suicidal Vietnam bear. Fought a losing war on a foreign shore to find his country didn't want him back. The bullets took his best friends in Saigon. Our lawyers took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, in a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. Something to believe in. If there's a Lord above, I give me something to believe in. Oh Lord, arise. My best friend died a lonely man in some Palm Springs hotel room. I got the call last Christmas Eve and they told me the news. Break down and cry as tears roll down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. And the mirror, mirror on the wall, see my smiling face again. I give me something to believe. Sometimes I wish to God I'd by the homeless sleeping on a cold dark street, like bodies in an old bone grave. Underneath the broken old neon sign, used to read Jesus sings. Something to believe in, yeah. IQ trae la promoción Bolso Inteligente. Bolso Inteligente. Que te obsequia bolso, monedero y 5 pares de zapatos Daniel del Barco. Un fin de semana para 2 personas en Oceano Boutique Hotel and Bistro. Un certificado por $1,000 en Swan Estética y Spa. Un certificado por $1,000 en Medicina y Cirugía Estética Costa Rica. Todo para una sola ganadora. Participa ingresando a www.iqradio.fm. Patrocinan Daniel del Barco, Oceano Boutique Hotel and Bistro, Swan Estética y Spa y Medicina y Cirugía Estética Costa Rica. Invita IQ, la radio inteligente. Promoción válida hasta el 31 de agosto. ¡Atención, fanáticos del cine! En Cinépolis tenemos una nueva app y una nueva web pensada para vos. Son más rápidas, más intuitivas y mucho más fáciles de usar. Muy pronto diremos adiós a la app y web antiguas, así que actualízate hoy mismo. Descarga ya la nueva app Cinépolis en App Store o Google Play o ingresa a nuestra nueva web y viví el cine como nunca antes. Compra de boletos más ágil, experiencia personalizada, todo lo que amas del cine en un solo lugar. No te quedes atrás. Cinépolis, el cine se vive mejor con nuestra nueva app y web. Lala, Dum Dum, Maripacita y Pluck estaban en el cuarto de la primera jugando. Acababan de terminar de jugar al escondite. Desde cualquier cama hasta la mesa o el último ropero sirvieron de guarida. Ma, ¿y ahora qué sigue? ¿Y vos qué crees que podría pasar? La lectura despierta la imaginación y apoya el aprendizaje de las niñas y niños. Descarga las historias de Lala en www.mep.go.cr. Oh, cerveza, cerveza, yo te amo, mi espumosa belleza. El Oktoberfest vuelve con certeza y más grande que nunca. Con más de 20 conciertos, 2 tarimas y los favoritos de todos, juegos mecánicos ilimitados. Más de 150 marcas de cerveza del 3 al 5 de octubre en Pedregal. Y por primera vez, Oktoberfest Village. Una versión más exclusiva, 11 de octubre en Nebula Center. Entradas disponibles en oktobercr.com. ¡Levanten sus jarras y a brindar! ¡Prost! Un evento de Nunu Producciones. Actualidad, entretenimiento, contenido diferente y lo principal, la mejor música. Todo esto en nuestra app IQ Radio FM. El sonido especial de los buenos clásicos para la gente inteligente. Escúchanos en vivo desde cualquier lugar. Tan solo descargando IQ Radio FM para Android y iOS.